Mundofonías. Mundofonías. ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Aquí abrimos una nueva edición de esta emisión radiofónica de este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, que se emite a través de 36 emisoras a lo largo y ancho del planeta. Y hemos comenzado con música que nos llega desde muy, muy lejos. Nosotros estamos en Madrid y la verdad es que de una emisora a otra que nos pueda estar emitiendo hay miles de kilómetros. Por ejemplo, yo creo que los dos extremos podrían estar en Berlín y en Chile, pero incluso para todos nuestros oyentes estas músicas nos llegan de lugares lejanos. Quizá precisamente los chilenos sean los que las tengan relativamente más cerca, pero tendrían que cruzar todo el Océano Pacífico para llegar a Australia, Melanesia, Australasia, a todo ese territorio compuesto pues por numerosas islas, la presencia desde luego del continente australiano como mayor extensión de tierra, pero luego un montón de universo acuático e isleño. Esto nos llega de una de las islas grandes de aquella zona, la isla de Nueva Guinea. Es una gran extensión de territorio dividido en dos partes. La oriental es el país independiente, el estado de Papúa Nueva Guinea, y la occidental, Papúa Occidental, está bajo jurisdicción indonesia. Lo que hemos escuchado viene de Papúa Nueva Guinea y nos lo acercaba William Takaku. Forma parte de un recopilatorio fascinante que nos llega directamente desde las antípodas de donde estamos, en Madrid, desde Australia, titulado One Talk Music Volumen 2, el volumen 2 de esa serie de la cual ya os ofrecimos pues hace años, yo creo, el volumen 1, y vamos a explorar esos sonidos de Melanesia y de la Australia indígena, tal y como reza este disco. Nos quedamos ahora con este fascinante canto de mujeres que nos llega desde las Islas Trobriand, que también pertenecen a Papúa Nueva Guinea. Yeah. las mujeres de Luya, All Mary Luya, en el idioma de ellas, de estas tierras, de las islas, concretamente de Trobriand, pertenecientes a Papúa Nueva Guinea, nos ofrecían esta pieza, esta canción, Yam, que, como digo, forma parte de este recopilatorio de fascinantes sonidos de Melanesia y de la Australia indígena, One Talk Music Volumen 2. Vamos a escuchar un ejemplo más. Ahora nos vamos al archipiélago oceánico de las islas Vanuatu para escuchar esta música acuática, cantos y percusiones sobre el agua de las mujeres de Vanuatu. Ahí teníamos el canto de las mujeres de este remoto archipiélago de Vanuatu en Oceanía, en Polinesia. Un archipiélago que es una pequeña república independiente de unos 200.000 habitantes. Y bueno, pues este tipo de percusiones sobre el agua que practican diversos pueblos, diversas culturas en diferentes lugares bien distantes del planeta. Nos acordamos ahora, por ejemplo, de esas maravillosas percusiones sobre el agua de los ríos del pueblo Baka en el África ecuatorial, en el actual Camerún. Pues esto pertenece, como decimos, al disco One Talk Music Volumen 2, ese recopilatorio elaborado e impulsado por esa fundación de ese mismo nombre, The One Talk Music Foundation, una fundación, una organización sin ánimo de lucro que trabaja para dar a la luz, para mostrar al mundo la cultura de todos estos territorios y de estos lugares que nos resultan a priori tan lejanos. Y también una de las labores importantes que están realizando es la reivindicación de la cultura y también la denuncia de los atropellos a los derechos humanos en la parte occidental, a la que nos referíamos antes, de Papúa Nueva Guinea, bajo jurisdicción indonesia. De hecho, aquí vamos a escuchar a uno de los activistas por los derechos de Papúa Occidental, Kelly Kualik, que fue asesinado por el ejército indonesio en el año 2009. Esta grabación que se realizó y que formó parte de un documental, Strange Birds in Paradise, extraños pájaros en el paraíso, Music Can Rise Above Tyranny, es el subtítulo del documental. La música puede prevalecer por encima de la tiranía. Esto, como digo, lo interpreta este personaje, Kelly Kualik, ya desaparecido en el año 2009, como decíamos, junto con habitantes de su pueblo de Amungme, esta pieza con la cual se cierra esta recopilación, One Talk Music Volumen 2, que estamos escuchando aquí en Mundofonías. Yeah. heart of your mind. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Después de escuchar músicas contenidas en ese segundo volumen del recopilatorio One Talk, impulsado por la fundación One Talk. One Talk, por cierto, es una palabra escrita un poquito así como suena, W-A-N-T-O-K, que procede de la expresión inglesa One Talk, One Talk, One Talk, es decir, una misma habla, una misma lengua, y que se utilizan comúnmente en Nueva Guinea y otros territorios insulares aledaños como sinónimo de amigo, allegado, gente pues con la que se comparten cosas. Y bueno, nosotros nos sentimos one talks de estos músicos, a pesar de estar a miles y miles de kilómetros justo en la otra punta del planeta, porque desde luego la música es el lenguaje con el cual yo creo que los entendimientos y los corazones se juntan, se unen y se comprenden mutuamente. Escuchábamos una música muy curiosa, hecha toda con instrumentos de bambú. Nos la traía de Filonasa Bambú Band desde Papúa Nueva Guinea, es decir, la parte oriental de la isla, la parte independiente, y volvemos a la parte occidental, la parte bajo dominación indonesia, precisamente escuchando la música de la banda sonora de ese documental que mencionábamos antes. Por cierto, que estas músicas que estamos escuchando pertenecen al primer volumen del recopilatorio One Talk, con el subtítulo de Sounds of Australasia and Melanesia, sonidos de Australasia y Melanesia, que fue editado en el año 2011 y que por aquel entonces escuchábamos aquí en Mundofonías. Así que hemos pensado que era una buena ocasión ahora, con motivo de escuchar piezas de ese segundo volumen, de recuperar algunas de esas maravillas del volumen número 1. Como digo, esto lo interpretan músicos de Papúa Occidental como Kajop, que grabaron en Australia estas canciones prohibidas en su tierra, con músicos australianos como Tim Cole y David Brady. Esta canción que vamos a escuchar se llama Tierra de la Estrella de la Mañana, Land of the Morning Star. Pues ahí teníamos esa interpretación de músicas de Papúa Occidental, como decíamos, la parte de la isla de Papúa Nueva Guinea bajo dominación indonesia, canciones prohibidas en su tierra y que han grabado con músicos australianos, que pertenece a este recopilatorio One Talk, en este caso el volumen 1, el editado en el año 2011. Escuchábamos antes, como habéis visto en el inicio del programa, varios temas del volumen 2. Y nos vamos a despedir de aquella isla de Nueva Guinea, de Papúa, volviendo de nuevo a la parte independiente de la isla, a la parte de Papúa Oriental o Papúa Nueva Guinea, para escuchar a un intérprete que aúna pues los cantos, las percusiones tradicionales con elementos electrónicos y bueno, el resultado es sumamente curioso. Aquí le tenemos, se llama Arileke. En esta pieza participa también Marhan Galut. Él viene desde Gaba Gaba en Papúa Nueva Guinea y esta canción se llama One Chef.

Seguimos en Mundofonías y no dejamos aquella parte del planeta, la parte de Oceanía, Australia, Polinesia, etcétera, etcétera. Nos hemos quedado ahora en el continente, en Australia, en la gran tierra de Queensland, de la cual no hace mucho escuchábamos unas cuantas músicas bien curiosas. En este caso, os presentamos a este grupo llamado Camerunga, que procede de aquellas tierras y que nos trae en su disco Terra Australis, con piezas que en la cual pues tienen diversas influencias. Como habéis escuchado, pues este tema pues tiene desde esa rítmica un poco reggae, esas pinceladas de música folk y céltica. Se llaman Camerunga, como digo, y esta pieza que hemos escuchado lleva por nombre Farewell and Adieu y Ella's Folly. Vamos a continuar, seguimos por el hemisferio sur. Desde Australia nos vamos ahora a Brasil con Fogo de Rabeca. Cascavel, carcará, escorpião, todos três quando pegam é pra matar. Todo homem que nasce no sertão tem coragem quando vai caminhar. Essa terra tem gente de veneno, é pior do que bote de coral. É gente que fabrica a maldade, sofrimento é o produto final. Candidato de um povo tão sofrido, mas pensando em representar o mal. Xinga cobrindo a carniça, o rebanho caindo pelo chão. Quem tem fome e sede não tem preguiça de migrar para outra região. Sai do campo pra morar na favela, vitrine, passarela eleitoral. Todo ano promete coisa e tal, toda hora aparece um indivíduo candidato de um povo tão sofrido, mas pensando em representar o mal. No fraude mensalão, em Brasília a principal capital. Político, pastor e pelotão, é a grande vergonha nacional. Se a política deixar de ser profissão, só aí a mudança é geral. O Planalto, cenário nacional, está quase todo corrompido. Candidato de um povo tão sofrido, mas pensando em representar o mal. Todo homem que nasce no sertão tem coragem quando vai caminhar. Essa terra tem gente de veneno, é pior do que bote de coral. É gente que fabrica a maldade, sofrimento é o produto final. Candidato de um povo tão sofrido, mas pensando em representar o mal. Candidato de um povo tão sofrido, mas pensando em representar o mal. Candidato de um povo tão sofrido, mas pensando em representar o mal. Candidato de um povo tão sofrido, mas pensando em representar o mal. Ahí estaba Forró de Rabeca, Forró de Rabeca, este grupo que habla de la rabeca, el violín, tal y como se le conoce por allí. Curioso nombre que, aun empleándose ahí en esas tierras brasileñas, pues tiene sus orígenes árabes. Está emparentado, por ejemplo, con el nombre del rabel en tierras españolas, etcétera, etcétera. Ellos practican esta música, el forró, tan habitual y característica del nordeste brasileño. Su disco se llama Na Roda, en la rueda. Na Roda, como dirían por allí. Y la canción que hemos escuchado, Gente de Veneno. Gente de Veneno. Vamos a continuar en Brasil, aquí en Mundofonías, ahora con la voz de Mariana de Moraes. No, no, no. Estou cansado de andar na areia. Estou cansado de na areia andar. Procurando eu mocinhazinha, a meninazinha que sumiu no mar. Procurando eu mocinhazinha, a meninazinha que sumiu. Escuchábamos a esta cantante, también actriz brasileña, Mariana de Moraes, nieta del gran Vinicius de Moraes. Este es el tercer disco que ella lanza con el título de Desejo, Deseo, en el cual nos encontramos piezas de diversa autoría, como esta de Dorival Caymmi, a Mai d'Água y a Menina. Vamos a continuar un poquito más en Brasil, también con voces femeninas, en este caso de forma colectiva, As Gañadeiras de Itapuã, grupo de mujeres de esa zona de Salvador de Bahía, en Brasil, esa zona de puerto, de playa, de mar, y con toda la tradición marítima, pescadora, etcétera, etcétera, que tienen en esa tierra. Vamos a escuchar a As Gañadeiras de Itapuã y esta Marea Mansa, Maré Mansa. Thank you. chega, dança, ia, ia. É maré mansa, a negra dança. É maré mansa, é negra dança, ia, ia. Dança, ia, ia.

Seguimos en Mundofonías de Brasil. Nos hemos ido a escuchar esta música bien curiosa que nos llega desde Francia y que es el resultado de la unión de dos tríos con trayectorias diferentes. Por un lado, el trío Tamba, que navega por territorios del jazz, del rock experimental, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el trío Kej, que practica también desde una faceta muy creativa, pues músicas que tienen que ver con el folk en Bretaña y en diversos lugares. Unen fuerzas en este proyecto bajo el nombre de Ainara. Ainara, que es una palabra vasca que quiere decir golondrina, la que ellos han escogido para dar nombre a este proyecto, que de dos tríos pues hace un sexteto y que agradecemos a nuestro buen amigo y excelente músico Jean-Luc Thomas, flautista que aparece por aquí en este proyecto y que también es artífice de tantas maravillas musicales que han pasado por Mundofonías, el que nos lo haya hecho llegar y el hecho de poderlo estar escuchando en esta edición de Mundofonías. La pieza que abre el disco de este proyecto se llamaba Alexander, es lo que acaba de sonar. Y nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías también con Jean-Luc Thomas, en este caso en un dúo de flauta a cargo de Jean-Luc y de tuba a cargo de Michel Godard, su proyecto La Belle Femme qui pleure, La Hermosa Mujer que Llora. Nos vamos a quedar con esta pieza titulada Congada para cerrar esta edición de Mundofonías. Ya sabéis que este programa lo hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, que tenéis nuestra página web a vuestra disposición, mundofonías.com, donde vamos publicando todos los títulos de las músicas que van sonando en los programas y los podéis escuchar siempre que queráis. Nos podéis contactar a través de Twitter, de Facebook y, por supuesto, en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud. Oh. Thank you.